Recorramos juntos el camino hacia una agricultura sustentable. APRESID, en la Red Rural. Juntos, sabemos más. Vamos a conversar en este espacio con alguien. Hace mucho que no hablamos con él, no personalmente, porque lo cruzamos de vez en cuando, pero sí al aire. Quien hoy es presidente honorario de APRESID, que es Pedro Viñó. Pedro, Marcos López Arriazu, Sebastián Salvaro, te saludan. Buen día. Buen día, Marco. Seba, ¿cómo andas, muchachos? Bien, muy bien, Pedro. Estás, vos ahora estás dando muchas vueltas por el Congreso, ¿no? Estoy dándole una mano a Totti en su gestión como diputado nacional. Exactamente. Bueno, entonces, algo de lo que pasó esta semana con el tema de la ley de semillas, te tenés que haber enterado, tenés que haber estado ahí metido. Se le dio finalmente dictamen en la Comisión de Agricultura y me parece que quedaron... recién estamos empezando a ver cuáles son las repercusiones de lo que ahora se tiene que tratar en el recinto, que parece que tampoco va a ser fácil. Y no encuentro una conformidad, como que demasiadas críticas de todos lados. ¿Cuál es la lectura que vos hacés de este proyecto que salió? ¿Cuáles son los fuertes? Mira, creo que lo fuerte justamente es que todo el mundo está diciendo que no está muy de acuerdo. Porque eso significa que es bastante ecuánime lo que se está tratando de aprobar, ¿no? Uh-huh. Si vos tuvieses una pata de la mesa que no diría de nada y que está diciendo, che, mira qué bueno esto, seguramente daría para sospechar que se está llevando agua para ese molino. Cuando todos están incómodos, y esto creo que lo hablamos con muchos legisladores antes de que llegara la instancia legislativa, acordate, Marcos, que nosotros venimos trabajando este tema más en profundidad, por supuesto este tema se viene trabajando hace décadas, ¿no? Pero armamos esa mesa de diálogo al final del 2000, en diciembre del 16, se trabajó muy fuerte durante todo el 17, y este año también, pero ya más metido en el Ministerio, después Secretaría, y ahora en la parte legislativa. Ahí hay varios puntos, viste, que están un poco en discusión y que distintos intereses persiguen distintos objetivos, ¿no? Y bueno, los legisladores tienen que tratar de zanjar esas diferencias. Como bien vos decís, hay mucho ruido en distintas instituciones, pero al mismo tiempo todos, me parece, con mucho foco en la necesidad de cambiar la normativa, de encontrar un marco legal que nos ayude a todos a que haya más investigación y desarrollo y a aggiornar una ley que en definitiva nos va a permitir contar con herramientas muy, muy importantes para producir cada vez más, con mayor calidad y con menor impacto ambiental. Es una tarea compleja, difícil, pero bueno, estamos tratando de hacer nuestro aporte. Ayer nosotros desde la institución publicamos un comunicado que un poco refleja esto, ¿no? Es muy difícil llegar a un dictamen donde todos estén de acuerdo. Lo que iba a pasar, un poco lo estábamos pensando, ¿no? Estamos en un dictamen donde todos están incómodos, y bueno, estamos negociando, pero al final, allá lejos, si corremos un poquito los ruidos, nos damos cuenta que es lo que se pudo llegar, y bueno, por ahí hay que tratar de avanzar, y después, en la medida que vayamos desandando el nuevo camino, queda el decreto regulatorio, queda senadores, ¿no? Uh-huh. Ojalá podamos darle media sanción y ver del año que viene, por fin, darle sanción a una modificación de la ley anterior, pero que puede cambiar las reglas de juego. Pedro, Seba, buen día. Te escuchaba y decía, no lo puedo creer, ¿no? Porque la realidad es que pensé que iban a apretar el acelerador, en realidad, entre diputados, senadores y todo lo que se había trabajado en ley de semilla, como para que esto avance de una vez. Pero cuando te escucho digo, bueno, hay algunas trabas. ¿Cuál sería la pata más floja que tiene en términos de situación de... la ley, como para comentar, digamos, ¿cuál es lo más flojo que tiene? Mira, yo no sé si tiene una parte muy, muy floja. Lo que tiene es cuestiones que hacen que los distintos actores, tienen intereses sobre este tema pretendan cambiar un poco la gramática, las palabras, digamos, que están dentro de ese dictamen, ¿no? Algo tiene que ver con el tema de una micropyme, si es un poquito más. Uh-huh. En el medio está lo que habíamos convenido en la mesa, que es la transición, que no dice nada el dictamen, y que la industria obviamente está dispuesta y sigue proponiendo firmar una transición donde la industria estaría entregando derechos adquiridos, porque hay un montón de variedades en trigo y soja, estamos hablando principalmente, convengamos que esta ley es para toda la propagación vegetal de las distintas especies, estaría entregando variedades que todavía le quedaría derecho de propiedad intelectual sobre los cuales cobrar, ¿no? Pero eso todavía, eso no figura en la ley, o sea, eso es un acuerdo que se tiene que llegar a... No figura en la ley, claro. Pero estamos negociando, digamos, para el lunes, si Dios quiere, o martes, firmar, antes de que esto vaya al recinto, firmar públicamente un compromiso entre todos los actores para que quede plasmado públicamente que la industria se haría cargo de públicamente también y legalmente dar de baja esos derechos para que los agricultores podamos gozar de esas variedades sin tener que pagar en ningún momento. Otra cortita, te interrumpo, Pedro, disculpa. Sí. Tema, entiendo que no, pero prefiero que me lo digas vos que estás más en el tema. Tema de biotecnología sobre semillas. ¿Se trata en esta ley o es una ley que debería ser la ley de biotecnología? Ah, bueno, vos tenés la ley de patentes, por otro lado, ¿no? Que tiene que ver con cuando vos patentas algo. Pero obviamente se trata también de alguna forma. Y por eso en el dictamen dice que se paga todo en la semilla. O decir todo, se dice el germoplasma y el evento. Okay. ¿No? Y en una sola factura. No que vengan dos facturas. Claro. Una para, qué sé yo, la empresa que hace biotecnología y otra para la empresa que hace germoplasma. Uh-huh. O sea que, te tengo que decir no y sí, ¿viste? Claro, pero perdóname, pero también... Vamos a tener la ley de patentes, que es la que te garantiza la propiedad sobre ese sobre esa patente, digamos, por X cantidad de tiempo, y por otro lado tenés esta ley que trata de las semillas, pero dice que se paga todo en una sola factura, una sola vez, en semilla y no en el puerto, no en grano. Hay una parte, perdóname, pero la verdad, hay una parte que yo no sé si la entendí mal, pero también esta ley lo que deja especificado, que es que cualquier conflicto sobre el tema lo dirime esta ley y no la de patentes. No, bueno, es relativo, son leyes, ¿no? Esas por ejemplo, son interpretaciones, por eso te digo. Por eso te consulto, sí, digo. El tema es el espíritu, ¿no? Y el espíritu creo que quedó plasmado en el acta de entendimiento que llevamos en diciembre del 17 al ministerio. Y eso me parece que es lo que prima, y en definitiva en los considerandos seguramente se van a aclarar estas cuestiones. Uh-huh. Lo mismo lo de los 5 años, ¿no? Uh-huh. Los 5 años son bloques de 5 años, hasta tanto se terminen los derechos. Eso es el espíritu acordado, ¿no? Que seguramente van a terminar siendo 5 años, porque todos sabemos perfectamente que con esto se va a acelerar la investigación y desarrollo, y difícilmente una variedad o inclusive algún gen, en el mediano plazo va a durar más de 5 años, porque nuevas invenciones nos van a traer nuevas herramientas que seguramente nos van a hacer producir de forma más eficiente, más cantidad, más calidad y con menor impacto. Pedro, te agradecemos muchísimo. Quédate escuchándonos porque vamos a hablar un poco más adelante con Atilio Benedetti, así que vamos a seguir profundizando sobre este tema. Un abrazo. Bueno, un abrazo, Atilio. Gracias. Dale. Pedro Viño, presidente honorario de APRESID.